Aldea FM, aquí arranca tras el pitido Aldea Rock. Buenas noches y sin pedido, estamos en otro viernes, estamos en Aldea Rock. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, aldeanos, buenas noches. Aquí arrancamos Aldea Rock otra vez, esperando deseoso el viernes. Sí, la verdad. Para que compartir sí. Rock and roll con todos ustedes y arrancar el fin de semana bien para arriba. Pum para arriba, sí. Bien para arriba, sí, sí, señor. Eso, como tiene que otro ser. Fin de semana, otro programa más, programa número 11. Así que. Vamos espero, bien, sí, vamos sí, bien. Venimos bien. No ha sido interrumpido por un día solo, bueno. Cosas que pasan, de que no hemos podido obviamente, estar. No podemos, no somos sí. Como el señor. Bueno, una cosa, nos copamos con el especial, agradecemos a todos los que estuvieron el viernes sí, pasado, prendidos al especial de Heavy Metal. El especial de Heavy Metal que hicimos el viernes pasado, sí. Próximamente lo vamos a subir a sí. Facebook, ahí va a estar un enlace para que lo puedan volver a escuchar los que no lo escucharon. Claro. Va, volver a escuchar los que no lo escucharon, no, es algo, no, sí. Está mal. Que lo vuelvan a escuchar la gente que lo escuchó y le gustó y que y lo puedan escuchar los que no estuvieron. Ahora sí. Y bueno, y a causa de eso hoy traemos otro especial pero más pequeño. ¿De qué se trata? Va a ser un mini especial de AC/DC debido al cumpleaños de Brian Johnson que pasó esta semana pasada, hace unos días. El 5 de octubre fue el cumpleaños del gran Brian Johnson y bueno, vamos a tener un mini especial ahí con unos temitas de AC/DC. En el primer disco que estuvo él, sí. En el último y al último. Y bueno, sí, obviamente. Y mucha música, como más, siempre, mucha información. Tenemos el toques. ¿Hay toques? Por todos lados. Por todos lados. El 2x1 va a estar, no te va a gustar, porque estaba presentando. Presentó su nuevo video con su nuevo tema de lo que va a ser su próximo álbum. También va a presentar álbum Trotsky. Lo que va a ser el Antel Fest de Carmelo, las bandas que van a estar tocando. Que va a ser el 15 y 16 de octubre, la presentación de Indio Solari el lunes, este lunes 10 de octubre, a través de Vorterix. Y la salida del disco de Sky, ¿viste? Ahí Indio también, Sky, ahí también, viene, sí, sí. Salió, tenemos un temita de lo que fue, para lo que es para mí, el mejor tema del disco. También tenemos el cover up. Sí, hay cover up, sí, sí. Esta noche va a estar Aerosmith y Johnny Cash. Sí, sí. También tenemos algún par de efemérides. Sí, y hoy vuelve de Divididos por la Felicidad. Bueno, ahí y... salió de sopetón. De sopetón ahí. Sí, salió. Vuelve Divididos por la Felicidad. Y bueno, le vamos a ser sinceros. Ya van cayendo mensajes, ¿eh? Bien, eso sirve. Y antes que vengas con los mensajes, sí, querido, nos falta media hora del programa, así que pidan temas. O sea, hoy la producción fue muy rápida, fue una semana complicada para nosotros, así que esto es así. Por lo menos necesitamos 6 a 7 temas, así que pidan. No se abusen tampoco porque bueno, no vamos a pasar sino hasta las 12 de la noche. Bueno, no importa. Vamos a pasar el número para que puedan mandar SMS o WhatsApp. Ahí va, 092-554765. 092-554765. Que a esta altura ya me imagino que lo deben haber agendado. Sí, agendado, obviamente. Y en las redes sociales, las redes, como @aldearockfm, Facebook, Twitter. Y bueno. Y bueno, teléfono personal, me está llegando. Saludos de Cachito, está escuchando ya. Quiere un tema ahí, ya le vamos a pasar entonces. Murdo también está escuchando, así que saludo para él, que ya estaba haciendo previa ahí con una cervecita, tranqui. Está bien, se presta. Se presta. Sí. Y aparte que entregué este que va a ser calor, que va a ser frío. Sí, no se sabe. Ahora recién estaba en la azotea, acá estamos en lo más alto de Pan de Azúcar. Estaba mirando y unos relámpagos para el lado de bravo. Así que bueno, después de un aguacero con sol ahí, que no se supo que hizo frío, hizo calor. Una locura. Bueno, arrancamos. Estamos en época. Sí. Estamos en época. No para que haga frío igual. Sí, salir. Si te levantás muy temprano, capaz que salís con un busito y en la tarde te lo metés. Sí. Pero, bueno, es así, la primavera se comporta. Bueno, y vamos a arrancar con dos temitas de lo que es del disco del 2001, El Ritmo del Barrio, de la Abuela Coca. ¿Y por qué vamos a arrancar con la Abuela Coca? ¿Por qué? Porque el viernes 4 de noviembre, a las 21 horas, en la sala del museo, la Abuela Coca festeja sus 25 años. ¿25 años? Una de las bandas que junto a Buitre, Strokey, La Tabaré. La Vela, que cumple 20. La Vela, que cumple 20. Son las bandas pilares del rock and roll. Y con una perlita, que hay grabación de DVD ese día. Así que la gente que le guste la Abuela Coca tiene que estar ahí, sí, porque hay DVD. El que se pueda subir al escenario y mandar alguna fruta va a estar registrado para el resto del día. Así que los vamos a dejar con dos temitas de un mismo álbum, como siempre arrancamos, del Ritmo del Barrio del 2001. Santa Soledad, El Ritmo del Barrio, suena la Abuela Coca, esto es Aldea Rock. Señores, queda con ustedes. En todo lugar y a toda hora. El ritmo del barrio. El ritmo del barrio. Sigue igual, sigue igual. Latino. Deja que te explique un poco de mi breda flaco. Montevideano de pura cepa, que todo lo que aprendió se lo enseñó la yerca. Todo lo que soñó el destino se lo robó. Hace tiempo que no sé nada de él ni de su tropa, porque se tuvo que rajar para esa Europa. Sin un mango, pasaporte y un poco de ropa, para vivir lo que te canto. Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. Sueño latino con tu voz. Sueño latinoamericano. Sueño latino de mi amor. Gran tesón, compra, vende, tiene, gasta, pero no le queda resto porque le gusta la farra, una buena pata, unos buenos grilos, los tamangos bien lustrados. Y a la pista, mis amigos, quiero que lo sepan, que el flaco era un yoruba de pura cepa, que haga lo que haga y sepa lo que sepa, él ya cumplió con su sueño. Sueño latino con tu voz. Sueño latino de mi amor. Sueño latino con tu voz. Del barrio. Tiene un primo en Suecia y otro primo en Fraile muerto, y vive la vida pensando en cómo llegar al puerto, donde vive una tía que se llama María, que conoce los secretos de destilar la sangría. Quiere y no puede poder. Parece que tiene problemas de nuevo con el maldito papel que te hace legal. Auténtico, legítimo y también natural.

Volvemos. Qué linda banda, che, la verdad. Lindo para estar ahí. Aparte de esto, Abuela Coca siempre se destacó por tocar en lugares que no son muy de mucha producción. Sí. Por ejemplo, no sé, hace unos años tocó en Piriápolis cuando se inauguró. Yo te iba a comentar, se inauguró la plaza, fue la única vez que yo vi a la Abuela Coca en vivo. Se inauguró la plaza, tocó gratis. Y terrible show. Terrible show. No había tanta gente. No, pero ahí nomás. Un despliegue bárbaro y le metieron terrible onda. Obviamente que el show le tiene terrible onda. Así que, oye, espero que hayan disfrutado. Y bueno, el que puede, le gusta, fanático. Y otra cosa, en YouTube hay un pequeño DVD, creo que es de cuando cumplieron 15 años o una o algo así. Hay también un DVD. Está puesto ahí. Tenemos el teléfono para que sigan pidiendo temas porque ya empezó a caer. Sí, sí. 092-5547-65. 092-5547-65. Ahí nos pueden mandar WhatsApp, como hizo el Willy, fiel seguidor del programa. Un saludito. Dice que no llueve en Montevideo. O sea, la tormenta está muy arriba. La ruta se ve seca, seca. Mira, o sea que no está lloviendo. No. Eso parece. Eso. Bueno, gracias al informe del tiempo. El informe del tiempo desde Willy. Tenemos responsable por todos lados. Agradecer a todas las personas que están del otro lado, que sabemos que están escuchando, nos hacen llegar su mensajito. Pidan su tema, que va a estar, lo podemos pasar. No hay problema, hoy tiempo nos sobra para pasar música. Hoy estamos holgados y tranquilos. Y vamos a empezar con. No daba el tiempo. Bueno, y vamos a empezar con la información. Con lo que tenemos para hoy. Va a sonar el Indio Solari ahora. Y el tema va desde Todos a los Botes. ¿Y por qué? El lunes, con producción de Vortex, por Pergolini, obviamente. Sí. A través de Vortex. Y aquel que lo quiera ver, no sé si Vortex lo dejará ver en Uruguay, pero estén al alpiste en la página porque lo van a transmitir en vivo la presentación del DVD. Y se trata. Puede ser que. No sé si lo pasarán. Te digo, en el recital que fui allá en Buenos Aires pasaron todo el recital menos la banda que cerraba. Rante. Que era Rammstein. No lo pasaron todo el evento de 12 horas. Bueno, todas las bandas, pero sí, el último no lo pasaron. Sí, a veces pasa. En directo. Sí. Bueno, y. Vas a saber uno. Primero, el nombre que tiene el DVD para mí es genial. Y se llama Tsunami, un océano de gente. Y vos ves una toma de arriba de un recital del Indio que últimos 6 recitales fueron para casi 200.000 personas y el nombre va con eso. Bueno, se estrena este lunes 21 a 22 horas, todavía no estaba confirmada la hora, a través de la página de Vortex al DVD, que tiene la particularidad de que hay una entrevista al Indio. Es la primera vez que el Indio va a estar sentado en un sillón frente a Mario Pergolini entrevistado. Y también las imágenes que se van a ver en ese DVD va a ser de Tandil, que fue el 12 de marzo el recital en este año, que fue el único recital que va a haber en este año del Indio, porque ya está confirmado de que no hay recitales. Nada más. Hay rumores de un próximo disco a fin de año y ahí va a haber que esperar hasta el año que viene para volver a verlo. No se sabe dónde va a ser. Y bueno, y como contrapartida tenemos a Sky del otro lado, que sacó hace un par de semanitas. Y Sky siempre viene acá. Acá yo van 3 veces que lo vengo viendo, los 3 veranos que pude ir. Le gusta mucho estar acá. Sí, aparte toca lo increíble que toca para 400 personas. Uh-huh. Y vos prácticamente lo podés acariciar. Sí. Porque estás al lado ahí. Y bueno, sacó. Nada que ver a lo que es los recitales del Indio. Bueno, yo tuve mala experiencia. Vos me decís, ¿a dónde? ¿A quién voy a ver? ¿A Sky o al Indio? Bueno, si querés escuchar el tema de los redondos, anda a ver al Indio, pero te la vas a pasar mal. No vas a ver una mierda y se escucha como el orto. Si querés escuchar música, querés escuchar buena música, anda a escuchar a ver Sky, que capaz que te toca 2 temas de los redondos, pero está bueno lo que hace. El Engranaje de Cristal fue el disco que estrenó Sky, su 6º disco como solista. Vamos a escuchar a La Fragua, que lo presentó acá en Uruguay ese tema, en enero de este año. Sí, cuando tocó en medio. En Punta Ballena. En Punta Ballena. Lo presentó acá, aparte del mismo lo dijo, vamos a presentar un tema que es la primera vez que lo vamos a tocar en vivo. De lo que va a ser el próximo disco. Un crack. Así que Todos a los Botes del Indio Solari y En la Fragua de Sky Belisa.

vida siempre fluir. Sí, estoy colgado, boludo. Está buenísimo. Bueno, ahí pasaba lo nuevo de Sky. Y para que me faltó una data que lo estaba. Lo tengo acá delante mío y no sí. Lo dije, que es el 22 de octubre en la sala del museo. Va a estar tocando Sky Bellingham. Ahí va. Algo referente a lo de la abuela Coca que decíamos sí. Hoy, seguro y lo vio acá en África, acá abajo. Uf. Cuando era África. Cuando era joven, güey. Eso. Dice un show, buen show. Hace pilones, sí. Sí. Cuando era joven. Es pasarte una info también. Dale, sí, mandá. Dale. Que capaz que anda gente allá el fin de semana, mañana, 8 de octubre, ¿no? Ah, mañana. Sí, señor. Ahí por Montevideo va a estar Pink Floyd Experience en BJ Sala. Van a ser. Bueno, es una banda que hace tributo a Pink Floyd. Uh-huh. Van a estar tocando mañana. No ¿vos sé sabés no que dice la hora, pero. Ahora que decís. A las 23 horas. Sí, ahora que lo nombrás, si van a la página de Aldea Rock, todos esos eventos que comentamos al aire están publicados en la página, así que ahí pueden buscar. Bueno, van a recorrer clásicos como The Wall, Dark Side of the Moon, sí, obviamente. Y BJ estila hacer muchos tributos. Sí, siempre en la página. De la trampa, sí, de la trampa, dos, los redondos, sí, todo. Sí, sí, la verdad que mucho tributo. Voy a poner ahora, vamos a escuchar. Sí. Habían pedido hoy temprano, nosotros les dijimos que pueden pedir temas. Pueden pedir, así que vamos a escuchar acá un par. Uno para ¿qué el vamos tato. A escuchar? ¿Uno para el Tato? Sí. Tato, saludos, Tato. Vamos a escuchar este que se llama Torta Frita. Pie, el Dragón, banda de los 80 y pico argentina. Te sopló el Tony, Tato. Te sopló el Tony. No, ese yo se lo mostré y le gustó. Ah, bien. Así que bien. Bueno, vamos a escuchar eso. Para vos, Tato, que lo disfrutes. We'll be right back. nuestra radio nos enviaron el tema del verano. Nosotros, por supuesto, lo descargamos. Bien, ya podemos seguir con más Aldea Rock. Escuchamos Shine Down, una banda. Claro, lo viste allá, ¿verdad? Banda, sí, banda yankee. El festival. Banda yankee. Bueno, Shine Down, y ahora estamos escuchando a Kiss de fondo. Y bueno, siguen llegando. Y sí, ya tenemos dos pedidos. Seguimos llegando. Ahí si va, no me equivoco, pusiste Garbage. Y bueno, Symphony of Destruction. Después lo ponemos. No, no, estoy diciendo después que decimos, los temas que nos pidieron. Capaz ponemos otro igual. Decimos, ¿sí?, que lo pidieron igual. Bueno, marcharon. No. Vamos a cumplir con los pedidos de la gente. Obviamente. ¿Y ahora, John? Y ahora, bueno, te voy a contar que hace un par de días, el 5 de octubre de 1947, hace un par de días. Sí, unos años atrás. El miércoles. Bueno, nace Brian Johnson en Dunston, Reino Unido. Conocido por ser el vocalista de AC/DC, más conocido por eso, obviamente, porque antes tuvo otra banda, pero bueno, no se conocía en ese momento. Reemplazó a Bon Scott tras su muerte en 1980, ¿no? Y entró ahí en AC/DC. Su primer álbum como vocalista de AC/DC fue Back in Black. Tenía una voz innovadora en las bandas de rock de aquella época. ¿Y qué dijo? discazo. Está situado en el puesto número 39 en la lista de los 100 mejores vocalistas del mundo. Va, 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos. Tras diagnosticársele problemas auditivos, que esto fue hace muy poco, se ve obligado a abandonar la banda, siendo sustituido por Axl Rose para la gira Rock or Bust. Esto fue en el 2014. Algo que leí hoy, leí el título, también lo debiste haber leído. Parece de que se está recuperando. Y el título decía: Brian Johnson se está recuperando. Vuelve. Puede llegar a volver, se especula con que vuelva a salvar ACDC. No sé si. Yo no he visto nada de ACDC con Axl Rose. Pero no sé. Sí. Por lo que el título me daba a entender de que no. Ojo, hay muchos a favor y muchos en contra, obviamente. Hay muchos que dicen que, bueno, a pesar de ser Axl Rose, está manejándose bastante bien. Hay otros que no lo quieren ahí. Y no es lo mismo. No quieren que termine ACDC con Axl Rose cantando. Claro, quieren que vuelva. Que vuelva a Brian. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de acá a poco tiempo. Y sí, obviamente. Y para esto traje. Obviamente, como entró en el 80, tras la muerte de Bon Scott, y la banda se plantea su continuidad y recluta a Brian Johnson. Johnson, que en ese momento se encontraba sin grupo, acepta entrar a la banda y graban lo que sería uno de los grandes discos de los 80, Back in Black. Cada uno de los 10 temas del disco se convirtieron en un éxito en potencia. ¿Por qué? Sí, cada sí, tema sí, uno tras el otro. Sí. Y en menos de 6 meses se vendieron más de 10 millones de copias. Hasta la fecha se certifican 22 álbumes de platino, lo que serían más de 22 millones de copias vendidas en Estados Unidos. A nivel mundial figura en la lista de los más vendidos de la historia, superado solo por el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y asimismo se le otorgaría un disco de uranio, que este disco se lo entregan a aquellos artistas que logran vender nada más ni nada menos que 50 millones. Y ellos superaron la barrera de los 50 millones de álbumes vendidos. Aparte, ¿no? El nombre está bueno, ¿no? El disco de uranio. De uranio, sí, está bueno. A partir del éxito del disco, obviamente, cuando salió ese boom, se disparó una fiebre, por así decir, ¿no? Y lo que impulsó esto fue a la venta de todos los discos anteriores, que superaron el millón de copias vendidas. Sí, de cada disco anterior, superaron el millón en cuestión de medio año. Sí, nada. Salió el Back in Black y ¡boom! Explotó ACDC. Sí, sin duda. Justo con la entrada de Brian Johnson, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar de este disco, del Back in Black, de 1980, vamos a escuchar Back in Black y... ¿Y? ¿Thunderstruck o Hellbells? No. Hellbells, ¿no? Ah. Un himno, Hellbells. Sí, sí. Vamos con ACDC. Hit the side! Ahora subí el volumen. Subí el volumen, por favor. Thank you. 10 años después, 1990, se lanzaba The Razor's Edge. 10 años después seguía Brian Johnson con esta voz haciendo Thunderstruck. Qué bien suena. Escuchamos Thunderstruck, temazo. La verdad. Para ir terminando con este mini especial de AC/DC. Wow. No me escuchaba la voz. Para ir terminando con este mini especial de AC/DC debido al nacimiento de Brian Johnson un 5 de octubre del último disco editado, Rock or Bust, que fue el 2014, justo cuando salió Brian Johnson y entró Axl Rose. Es el 15º disco lanzado a nivel mundial y el primero sin el miembro fundador y guitarrista Malcolm Young. Sí, tenías ese dato. Que dejó la banda en 2014 por problemas de salud, que después confirmaron de que sufría de demencia y ya no vuelve más a tocar. Increíble que haya estuvo en los 14 discos anteriores, ¿no? No es poca cosa. En realidad hay un disco que fue lanzado solo en Australia. Sí, bueno. Por eso son 15 a nivel mundial, 16 en Australia. Sí, claro. Y vamos a escuchar de este último disco, Rock or Bust, mismo nombre para el tema, y Play Ball, son los dos primeros temas. Sí, dale, que lo disfruten. Are you ready? ahí pasaba el mini especial de AC/DC de Brian Johnson. Excelente, la verdad. Empezando en 1980 ya con el Back in Black. Ojalá vuelva pronto. Terminando 2014 con el Rock or Bust. No entendí lo que quiso decir el Tony. Que no. Gracias, Tony. Sí, un gran aporte. No sí, sé sí, cuál sí, de todos, pero un gran aporte. Hay más pedidos ahí. Sí, ya están agendados los pedidos. Así que un abrazo grande al Nico, que recién se prende en la transmisión. Abrazo grande. Sí, obviamente que. Bueno, abrimos sección. Abrimos Cover Up. Cover Up. Ahí está, ahí sonaba Cover Up. Y hoy les traemos a Johnny Cash haciendo Personal Jesus. Porque ya venía el de Depeche Mode. Ya venía. Y Aerosmith con Love It Two Times de The Doors. Así que el tema, sí, lindas versiones. Yo las escuché, viste que ponés para comparar, a ver, y la verdad que lindas versiones. Johnny Cash entonces con Personal Jesus y Aerosmith. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Now that you're down, now I'm gonna ahí pasaba. Buen cover, sí, no, sí. ¿De verdad? Al sí. principio... como que no, pero sí, no. Le repuntó, repuntó. Sí, sí, estuvo bien, estuvo bien. Este... Ahí pasaba Aerosmith sí. con Love Me Two Times, tema Tony, clásico de es un pequeño comentario hacia el tío Tony, que está dando palo por Facebook, sí, por mensajes. Sí. No seas atrevido, porque el programa tiene preproducción y producción, o sea, y está todo escrito, todo lo que se va a decir. No va, el comentario está fuera de lugar. Sí, siempre este, igual las críticas también. Sí, sí. Siempre hay que aceptar. No lo defienda porque es tu tío tampoco. No, no, pues, para la banda que pido hoy. Vamos a. ¿Me estás pidiendo garba? Yo no podés que tampoco aletear mucho. Y bueno, y hablando de pedidos... Vamos a cumplir entonces, porque Willy sí. hoy me mandaba mensaje al 092554765, más bien un mensaje de WhatsApp, uh-huh. al 092554765, y quería escuchar de Cuchilla Grande, La Lucha Está en Vos. Ahí está, bien. Y Murdo también estaba atomizando hace rato, sí. que quería Mega. Symphony Destruction, así que van, de la mano. Cortadito, así que vamos a suspender el primero y vamos a improvisar. Esto no se improvisa. Vamos a ir, mientras volvemos a escuchar lo de Johnny Cash, vamos a ir con el Divididos por la Felicidad. Ahí está, tenemos a Johnny Cash sonando, haciendo personal sixus. Y hablamos un poquito de qué es Divididos por, sí, qué es Divididos por la Felicidad. Son aquellas bandas que se separan y van caminos diferentes, y la rebelión de las máquinas. Eso está pasando, Kainen. Sí, estamos teniendo problemas con la computadora, así que vamos a pasar a lo que fue Ataque 77, y obviamente que sufrió una separación, en especial porque Ciro Pertusi, que fue vocalista de esta banda, en su momento, en el 2009, la dejó, siguió su camino con Jauría. Y bueno, y acá un poquito de historia, que la banda se formó en el 87 como un grupo de amigos que se reunían para tocar sus canciones favoritas. Se lanzaron al escenario con el estilo punk rock, característico de Ataque, y llevaron como una bandera en Argentina del punk rock, porque hacía punk rock, o sea, letras bien punkies. Y bueno, ¿qué pasó? En el 2008, Ciro decide dar un paso al costado y toma a Mariano Martínez, que sí, el fue actor, ¿no? ¿Eh? El actor, ¿no? No es el actor, por suerte no. Menos Mariano Martínez, que es miembro actual junto a Luciano Scaglione y Leonardo De Seco, hoy en día. Así que vamos a escuchar de Ataque 77, vamos a escuchar un clásico que es Westar, que es terrible tema. Del nuevo Ataque vamos a escuchar Estallar, y de Jauría vamos a escuchar Jauría. Que lo disfruten. Momento punky del programa. Divididos por la felicidad. Hollywood no existe más. Sudamérica está así. Esto es pura realidad. La historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz en este film. Los buenos mueren. Los buenos mueren.

Ahí pasaba nuestro Divididos por la Felicidad, lo que fue Ataque, lo que es Ataque y lo que es Jauría. Así que ahí estábamos escuchando la banda de Ciro. Tiene influencia de Motorhead, como te decía. Sí, sí. En realidad la influencia la tiene Ciro, más que nada. Sí, sí, obvio. Porque ahí se ve notable la diferencia que hay. Hay un toque que no es tan cercano, pero es importante, 19 de noviembre. Ah, sí, sí. La Vela Puerca en el velódromo municipal. Y de alguna forma u otra, ya te la tiro que voy a estar. Muy bien. Sí, ¿Cuándo es? 19. El 19 de noviembre, sábado. Sábado 19. Ah, pero, sábado 19. Las entradas ya están disponibles en Citadel, así que si quieren ir reservando. Y va a ser mi primera vez que voy a. Nunca fui al velódromo. No sé cómo es el velódromo. El velódromo está alucinante. ¿Sí? ¿Está bueno? No, bueno. Nunca fui yo. Sí. Y espero que te toque un día seco, como yo cuando fui. Yo voy a ver la Sepultura en medio del barro. Y estuvo imponente. Bueno, vamos a ver si las máquinas nos dejan trabajar con ella o sí, se van a revelar. Y a ver si podemos cumplir con los pedidos que... Uno es para el Willy, que yo le había pedido, que es La Lucha Está con Vos. La Lucha Está, está en Vos, perdón. Y el otro es Mate Amargo, que lo pidió Gabino. Así que, crucen los dedos. ¿Sale todo de cuchilla? No, viste que la computadora, a ver, y probá el otro, acá, esto es radio. Esto vamos a hacer lo mismo porque estamos con ustedes. Amigo. A ver, corta ese y pone el otro, capaz que es ese. No, hay un problema, no, es que también veía los comentarios, la tormenta está haciendo estragos por todos lados. Puede ser, sí. Sí, no. Y está la cortadera en todo, así que bueno, así vamos que a seguir con nuestro... Seguimos con... Disculpen, no, porque no vamos a poder pasar los temas que queríamos pasarles. Así que nosotros vamos rompiendo los huevos pidiendo. Bueno, tengo una info acá para zafar del bache. El Antel Fest se confirmó en Carmelo el 15 y 16 de octubre. La entrada será gratuita y contará con artistas locales. La nómina de músicos para el sábado 15 será Mónica Navarro, Dúo Compañeros, Carlos Pilar López, Tribu de Rasta y cierran Buitres, Trotsky y 11 Tiros. Así que Trotsky y 11 Tiros. Así que vamos a tener un par de temitas. Y bueno, vamos a ir escuchando entonces. Y te paso los del domingo, que no hay rock and roll, por eso no hay temas en nuestra lista. El domingo 16 actuarán Emiliano y el Zurdo, Ruperto Rock and Roll, Martín Segovia, Putón y Mandaro, Larva No Hay Carrero, Rubén Rada y el Super Hobby, que no sé qué es, pero. Super Hobby. Suena chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich aquel que no pueda ir y lo quiera ver, lo transmite Veramás por Antel internet. Antel Fest. El Antel Fest en Carmelo, 15 y 16 de octubre. Y vamos a escuchar The Witness, Condenado al Corazón, del disco Maravilla, y lo nuevo de lo que va a ser Relajo, pero con orden, de Trotsky Vengarán, de 192 a Manga. Vamos. Ahí. Ahí pasaba Trotsky, Vengarán y Buitres. Estaba viendo eso que está la cerveza puerca. La sí. Puerca lanzó una cerveza. ¿Lanzó una cerveza? Junto con Antares y la otra no veo bien la, sí, el nombre, pero. Cerveza puerca es una edición limitada. Es una cerveza artesanal. Sí. Está todo el mundo currando con los cervezas artesanales. Está todo el mundo haciendo cerveza artesanal. Ya vamos a tener que empezar a hacer cerveza artesanal o hacer degustaciones. Me gustó más la segunda. Sí, bueno, esto no pasa como chivo porque acá no lucramos con nada, pero en el cerro, los domingos hay una señora que vende cosas artesanales de todos lados. O sea, se dedica a eso la mujer. Y tenía, entre tantas cosas, una cerveza artesanal que se echa ahí en Playa Grande, en Playa Hermosa o de por ahí. Uh-huh. Se llama Oceánica. Y me compré una negra. Sí. Pero no es la negra, la común, la que vos comprás en cualquier lado. Uh-huh. Es una polenta. Ajá, okay. Que te para. Tomás, ya está. Te tomás un vasito. Ahí va. Muy rica. Así que bueno, cerveza puerca. Bueno, sí. Vamos a ver. Para probar. Comentarles a nuestros queridos seguidores, amigos que nos escuchan viernes a viernes, que posiblemente lo vamos a hacer el viernes que viene. El viernes que viene, a un ver. Un sorteo de un tatuaje con el amigo Juaco Llaneo de Crow. Sí, a ver, préndanse. A nuestro Facebook, arroba Aldea Rock FM, en nuestro Twitter de la misma manera, el teléfono. Juaco Llaneo, el de Crow, a tu estudio, está en Galería Bayamar, local 19, uh-huh, en Sanabria y esquina Rambla de los Argentinos, en Piriápolis. Se viene el sorteo del tatuaje. Se viene. Es un tatuaje sencillo, o sea. Obviamente no va a decir, me dan un tatuaje, tengo 5.000 pesos en tatuaje. Ya, no, bueno. Para. Pero, por lo menos viene de arriba, está lindo eso, sentir la. Y bueno, saludos a Gavino, que también dice que tiene problemas con la computadora, sí, igual que nosotros. Pero dice igual estoy arriba, así que Gavino, un abrazo bien para ahí, vos. Bien ahí. Y bueno, la propuesta para ganarse este tatuaje. La propuesta. Va a haber una pregunta X sobre vaya a saber qué tema, no que sabe. La va a plantear. El mismo tatuador va a plantar la consigna para que los que estén escuchando el viernes que viene contesten, nos dan su número de cédula. Ajá. Y al final del programa hacemos un sorteito y a rayarse. Así que bueno, en Piriápolis está la galería, la galería de Piriápolis. Sí. Está el aviso hecho, así que bueno, vamos a ver qué vamos a ver. Estén atentos en el Facebook, que ahí vamos a ir tirando las novedades. Sí, obviamente. Y bueno. Bueno, como no podemos pasar cumplir música, con los pedidos, lamentablemente. Yo voy a dedicarles a todos estos compañeros que han pedido más o menos el mismo estilo, este tema de Sátrapa. estamos rompiendo todo. Sí. Estamos saltando, ¿verdad? Un poco. Rompiendo esquemas. Estamos hablando todo, sí. Esta banda, Sátrapa, estuvo en el 92, banda uruguaya, por si alguno no conocía, del año 92, de formación, bueno, Alexis Martínez, Federico Zabatsky, Adrián Lema. El álbum este fue en el 2000, se llama Donde Tres. Hay un toque en San Carlos. Está en nuestra página también, lo pueden buscar. Sí, obviamente. El sábado 15 de octubre, banda nueva de metal en el departamento de Maldonado. Sigue vivo el metal, por suerte. Cambacure o Cambacure. ¿Sí? Sí, banda nueva. Va a tocar junto con Decanicas y Forastero en la sede Murga La Clave. Esto es en 25 de agosto entre Lustante y Costanera. Mirá. No hay nueva banda. No dice si entrada libre o si tiene precio. No, 100 pesos. Que... 100 pesos. ¿Dónde? 100. Ah, mira, tiene 100 pesos. 100 ahí. No lo ahí está. Ahí tienen. Acostumbrado, ¿no? Por lo menos ese es para cubrir los gastos mínimos, claro, que tiene cualquier movimiento para hacer un toque, ¿no? Hay que apoyar a las bandas así de esa manera. Te das cuenta, estás viendo tres bandas por 100 pesos. Obviamente. O sea. Venimos con una sección también que hacía un tiempito no la. Uff. Rat. No estábamos con ella. Uh-huh. Vamos con Retro. Sí, Aldea Retro. Sí, esto es del año 1970 del álbum Morrison Hotel. Yo sé que hay uno que la va a estar petejando. Roadhouse Blues. Aldea Retro. Oh, pasaba. Nuestro Aldea Retro. Claro. Sí, señor, volvió y volvemos a las efemérides, Juan, ¿verdad? Volvemos con las efemérides también. Sí. ¿Qué tenemos hoy? Hacía Tepito también que no teníamos, ¿no? Hay un temita. Sí. A mí me cuelga pasar música y conversar poco. Para eso está usted, compañero. Bueno, usted, te voy a contar que... Yo le cuento que... eso que ustedes escuchan de ahí de fondo es la hojita de John. Para que vean que no todo el mundo está digitalizado. Exactamente. Yo sigo usando el papel, sigo usando mis manos para escribir. Sí. Sigo usando la pluma. No. Bueno, tampoco le des color. Tampoco no te vayas tan atrás. Con la piedra y el tic-tic. Bueno, les voy a contar que un 7 de octubre del año 2013 lanza un box set de Motorhead llamado Stone Deaf Forever, que contiene 99 temas y repasa su historia de 1975 al 2002. ¿99 temas dijiste? Sí. Poquito. Para tener un rato para escuchar. Las cuentas solitas. Y también un 7 de octubre, pero más lejano en el tiempo, en 1986, se lanza el tercer álbum de la banda Slayer, Raining Blood. El álbum significó la primera colaboración del productor Rick Rubin, determinante en la evolución del sonido de la banda, y acercó gran cantidad de nuevos adeptos a la banda. Disco que rompió con todos los esquemas, ¿no? Una bomba, te pago para escucharlo entero. Así que vamos a estar escuchando The Motorhead, Stand Dead Forever, del disco Bomber de 1979, su tercer disco. Uh-huh. Y también, para no quedar, ¿no? Tercer disco de Slayer, de Raining Blood, vamos a escuchar Angel of Death. Así que, ahora sí, vamos a tapar el ruido de la lluvia, para... Stone dead forever. Yo era, ¿sí? Imponente lo que es. Qué atónito al recordar este 2011 allá en el Luna Park. En el Luna Park. Atónito. Bueno, nos quedan pocos minutos, nos vamos a ir despidiendo. El ansiado tema que a través de Facebook nos han hecho peores decir Facebook. El Facebook. Este, el aclamado momento, el momento ricota. El momento ricota ha llegado para despedirnos. Exactamente. Sin antes decirles que el viernes 14 de octubre en el Pur La Valleja, ahí en La Valleja y Solís, en Maldonado, va a estar tocando Negocio Redondo, un tributo a Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota y los Reverb, South Rock. Qué bien. A las 23 horas, con entrada libre. Maldonado. ¿Dónde estuviste? ¿Cómo es el lugar? ¿Son cómo te fue? Si buscan en Facebook, está Pablo Alarcón, se llama. Ajá. Es el dueño del pool. Entran al Facebook ahí, hay fotos porque hicieron el escenario, pintaron las paredes. Bien de bien. Muy, muy bueno. Y bueno, muy y mejor que vaya lo bueno bien. Es que es todo gratis. Y otra cosa es que abra las puertas a todo tipo de bandas, sí, género, para todo. Que vayan a tocar. Como todos los viernes, al final del programa, nos vamos con un temita de los Redondos en esta sección que se llama de Ricota. Seguimos con los temas del disco Octubre, pasamos Jijiji el viernes pasado. Hoy va Canción para Naufragios. Bueno, gente, hasta el viernes que viene, que sea rock. Que siga siendo rock and roll. Rayos de aquí.